El libre pensamiento es filosóficamente libertario. Crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Mañana 7 minutos y es el momento de presentar al señor Fernando Losada con su columna de libre pensamiento en este mañanero de miércoles. Fer, buen día, bienvenido una vez más. Buen día. ¿Cómo estás? Hola. Bien, muy bien. Un gusto como siempre estar acá. Igualmente, un gusto tenerte aquí entre nosotros y nosotras. Bueno, la idea hoy, charlar un poco, ya que estamos en vísperas del 24, sobre la relación de la iglesia y la dictadura, o las dictaduras, sí, ¿no? Que vísperas sería... del 24, que no es Navidad, precisamente. No, el 24 de marzo, que fue un golpe, el golpe del 24 fue un golpe cívico-militar, pero no hay que olvidar que fue eclesiástico y empresarial también, ¿no? Y bueno, y esto que no fue por generación espontánea, sino que hay toda una historia... De un fascismo golpista en la Argentina, empezando por la década del 30, que se gestó obviamente mucho tiempo antes, ya a principios del siglo XX ya empezaban a aparecer algunos de estos movimientos fascistas y agrupaciones también paramilitares en esa época, como la Liga Patriótica, por ejemplo, que mataron bastantes personas e hicieron bastante daño. Se parecían un poquito a los pampillones en aquella época, pero tenían un poco más de poder porque, bueno, estaban bancados... Además por ciertas estructuras. Aquellos fachos no eran unos lúmpenes. En este caso, sí, son unos lúmpenes los que debemos padecer en la ciudad de Mar del Plata. No, ni mejor ni peor, sino una descripción del grupo social que... Que tampoco hay que subestimarlos, porque también hacen mucho daño. Pero bueno, el tema que el fascismo que se empezó a generar en la Argentina en aquellas épocas tenía una... grandes diferencias en realidad con el fascismo europeo. El fascismo europeo se basaba en el pueblo, se había apropiado de algunos reclamos de la clase obrera, los habría aprovechado, cierto descontento social y algunas injusticias que se tenían hacia los trabajadores, las aprovechó el fascismo, y su poder se basaba en el pueblo. En cambio, el fascismo argentino era un fascismo aristocrático que justamente despreciaba al propio pueblo. Así que a partir de la década del 30, con el primer golpe allá en septiembre, viene una época llamada la década infame, ¿no? Y inmediatamente después del golpe viene un presidente también militar y con elecciones fraudulentas, que fue Agustín Pedro Justo, ¿no? Allá entre el 32 y el 38. Pedro Justo lo que hace es traer el Congreso Eucarístico Internacional de Argentina en 1934, y así la atmósfera ciudadana quedaba purificada del laicismo, ¿no? Esta es una frase textual de la época. El Congreso Eucarístico realmente fue muy dañino porque fue el principio de la entrada del clericalismo al Estado. Y empezaron los patronazgos de las vírgenes, en las Fuerzas Armadas y todo eso. Después vino Marcelino Ortiz, también otro hombre de la Iglesia y también con elecciones fraudulentas y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí empezaron los convenios con la Santa Sede. El primero que se hizo en 1940 para que la Iglesia pudiera entrar y sacar valijas por la aduana sin ser revisadas, ¿no? Y ese convenio... Inmunidad diplomática. Sí, Exactamente, en una época donde estaba Mussolini en el gobierno. Claro, un momento bastante complicado. Sí, exactamente, en el gobierno italiano estaba Mussolini y iban y venían de ahí, andás a ver trayendo qué. Pero bueno, eso fue uno de los primeros privilegios que obtiene la Iglesia en una dictadura. Porque lo de Marcelino Ortiz no fue una democracia, ¿no? Convengamos. El convenio se firmó en el Vaticano también, eso es un dato interesante. Bueno, después viene Pedro Pablo Ramírez, ya estamos hablando de un militar, entre el 43 y el 44, nombra a Martínez Subiría ministro de Justicia e Instrucción Pública, para introducir la educación, entre otras cosas, para introducir la educación religiosa en la escuela pública, ¿no? Le da una cosa muy graciosa y tragicómica, ¿no? Le da el reconocimiento de general del ejército a la Virgen de las Mercedes y a la del Carmen, ¿no? Y a la de Loreto como patrona de la aviación militar. Parece que eran muy inclusivos y le daban a las mujeres cargo, ¿no? El rol de las mujeres era eso. Lástima, ser vírgenes, sí. Y patronas de las Fuerzas Armadas. Sí, muy, muy curioso, pero bueno. No sé si cobrarán sueldo por eso todavía. Habría que ver, ¿no? Después, entre el 44 y el 46, viene Farrell. Y Farrell hace algo, digamos, ponerle un límite a la forma de comunicación de las organizaciones pertenecientes a la Iglesia Católica con el Estado. Es decir, que tenían que primero pasar las distintas congregaciones de la Iglesia Católica por su máxima jerarquía para poder peticionar algo al Estado. Esto estaba hecho porque empezaban a haber algunos grupos disidentes que no estaban de acuerdo con este perfil de ultraderecha golpista de la Iglesia Católica y trataron de acallarlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entre 55 y 58 viene Aramburu y hace uno de los acuerdos más peligrosos con la Santa Sede, que es el de la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Y el vicario castrense será el, digamos, el que represente a toda la estructura de la Iglesia Católica dentro de las Fuerzas Armadas, se entenderá, digamos, gracias a este acuerdo, directamente con los ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica, ¿no? No hay que olvidarse que el Vaticano es un, digamos, Estado o pseudo-Estado, y su sistema de inteligencia dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Es una cosa nefasta. Bueno, pero ahí, gracias a ese acuerdo vigente, todo lo que estamos hablando sigue vigente al día de hoy, ¿eh? Nada de eso fue eliminado, y de todo lo que se va a hablar ahora en la columna tiene vigencia. Lo que han hecho la democracia fue por ahí profundizar un poco más, pero los que generaron privilegios, sobre todo los privilegios políticos y económicos, fueron las dictaduras. Bueno, después Onganía, entre el 66 y el 70, hace un decreto en 1969 para darle, digamos, un financiamiento a una cátedra en la Pontificia Universidad Gregoriana, o sea, en el Vaticano. Hasta el día de hoy Menem le actualizó ese sueldo, y le pagamos el sueldo a un docente en la Universidad del Vaticano, una cosa muy loca, ¿no? Y hace algo sumamente grave que sobrevivió hasta el día de hoy, que es el de establecer a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público, ¿no? Se reformó el código y eso se siguió manteniendo. Y eso hace un engendro jurídico, porque en realidad que una institución privada como la Iglesia Católica tenga carácter público es una cosa inconcebible. Pero bueno, funciona así y le da un montón de privilegios, porque por ejemplo los vuelve inembargables. Como el Estado es inembargable y ellos de carácter público son inembargables. Claro, no se puede embargar. Y además le da espacios, porque como sería algo equivalente, por ejemplo, a un ente autárquico como una universidad, en la ley de medios tienen privilegios importantes. Exactamente. Aparecen como sector público, sin fines de lucro, junto a radios comunitarias como la nuestra, o de pueblos originarios. Y no, mucho mejor que eso, en realidad. En realidad les da un espacio privilegiado, como si fuera el propio Estado, como si fuera un municipio, como si fuera una universidad, claro. Con lo cual hoy tienen más de 40, la posibilidad de tener más de 40 emisoras, más de 30 canales de televisión, o sea, tienen un espacio impresionante gracias a eso, ¿no? Bueno, son más los privilegios que le da, pero bueno, no vamos a extender mucho en eso, ser una persona jurídica de carácter público. Entre el 71 y el 73 viene, bueno, otro militar, otro golpista, Lanús, y él lo que hace es modificar la reglamentación para que el personal, digamos, entre comillas, de la Iglesia Católica que está dentro de las Fuerzas Armadas, tengan carácter, lo que sería profesional, ¿no? Entonces ya tengan cargos. Con lo cual, al tener esa jerarquía, ya pueden dar órdenes, pues, ya tienen un escalafón superior, ¿no? Se perfecciona el tema de las capellanías militares dentro de las Fuerzas Armadas y empiezan a ocupar lo que sería los cargos de personal superior, o sea, no es que van a ser cabos, no, empiezan a tener rangos de capitanes, bueno, altos rangos. Realmente es una locura que tengamos digamos, un sistema de inteligencia de un Estado extranjero dentro de nuestra Fuerza Armada, ¿no? Es una cosa muy loca. Bueno, en el golpe del 76, que es donde más me interesa profundizar, es donde más prolíficamente se legisló, legisló también, entre comillas, ¿no? Porque sí, fueron decretos a favor de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde queda clara su complicidad, ¿no? Cuando Videla, después del golpe, asume como quien iba a ser el conductor dentro de la Junta, iba a ser el conductor del país a la fuerza, la Iglesia manda una carta, el Vaticano manda una carta a través de su, digamos, de su nuncio, que sería como el embajador, felicitando a la Argentina que por fin iba a ser conducida por un hombre de vocación cristiana, ¿no? Eso fue muy claro. Y bueno, y la participación de la Conferencia Episcopal Argentina es innegable, participación activa, ¿no? Lamentablemente hay pocos curas juzgados hoy día, salvo el caso de Bombernik y alguno más, que Bombernik participó en el caso de 40 secuestros, 30 y pico de casos de tortura, 7 asesinatos, sigue siendo cura el día de hoy dando misa dentro de la cárcel. Sin embargo, hablaba del matrimonio igualitario, como le pasó a Alessio, lo expulsaron en una semana, pero parece que asesinar y torturar gente no sería tan grave. Bueno, en el 76 aparece, bueno, es el golpe el 24 de marzo del 76, y aparece este personaje para venir a imponer un modelo realmente nefasto, el de Reorganización Nacional, Videla. En el 77, así, ahí nomás, el 25 de febrero del 77, le da a la Iglesia una en realidad no a la Iglesia, sino a los arzobispos y obispos, que sería la Iglesia, ¿no? Pero digo, les da un sueldo o una asignación mensual vitalicia, que era en ese momento era el equivalente al 70% de lo que gana un juez nacional de primera instancia, ¿no? Una linda suma. Sí. Mira, sueldo y jubilación, todo junto, vitalicia. Sí, vitalicia. Que en realidad, bueno, como los obispos y arzobispos en sus cargos tienen un tema de edad, bueno, después lo solucionan eso, ¿no? No puede estar eternamente ocupando esos cargos, pero más tarde les solucionan ese temita. También lo que crea es el Registro Nacional de Cultos, y eso es para todas aquellas comunidades religiosas e iglesias que no sean la Iglesia Católica. Claro. ¿Sí? Eso era un sistema de control, en realidad era un fichero para ver qué hacía, dónde se reunía la gente y para qué se reunía, ¿no? Bueno, eso sigue vigente al día de hoy, y hay muchos cultos que piden su eliminación. Actualmente hay más de 3.000 cultos registrados ahí. En el 79, dicen, bueno, esta asignación mensual vitalicia, dignatarios pertenecientes al culto católico apostólico romano, que comprende arzobispos, obispos y auxiliares, es poco, el 70%, y se la elevan al 80%. Pidieron paritaria. Exactamente. ¿Había inflación? Sí. Bueno, en realidad, como el sueldo del juez se actualizaba, claro, no había problema con la inflación, pero acá se la aumentan al 80%, libre de todo impuesto, ¿no? Claro. Es el 80% limpio de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Hoy equivale a más de 30.000 pesos por mes, totalmente limpio, libre de impuestos. Son unos cientos de obispos y arzobispos de la Argentina hoy que cobran eso, ¿no? Cientos. Bueno, después el 18 de febrero de 1980... dice, bueno, vamos a extender esto, y se hace una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en la frontera, así que se extiende un poquito más. También en 1980, dice, bueno, se gasta mucho dinero, el clero argentino gasta mucho dinero en desplazarse, así que se da un otorgamiento de pasaje a representantes del culto católico dentro y fuera del país, con igual tratamiento para laicos que se hayan investido los sagrados ministerios, catequistas, seglares, dirigentes de asociaciones y movimientos de Iglesia Católica Apostólica Romana. Todos, muchachos, vamos, o sea, entramos todos. Viáticos para todas y todos. Y bueno, lamentablemente esto también sigue vigente al día de hoy. En el 81, con esto que decíamos de que no siempre van a poder ejercer los cargos de obispos y arzobispos, se crea una asignación mensual vitalicia para sacerdotes del culto católico apostólico romano no amparado en el régimen oficial de previsión, ¿no? Esta asignación es el 70% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Una linda jubilación que representa como el 87% móvil, si queremos verlo de ese modo. Bueno, también se modifica el ceremonial y protocolo por aquella época para que la Iglesia Católica esté por delante incluso de presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el nuncio apostólico viene casi enseguidita después del presidente, y así los demás representantes de la Iglesia Católica, que están por delante en el ceremonial y protocolo oficial de los funcionarios electos de la República Argentina. Bueno, después, en el 81, Viola modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en ese momento, diciendo que se va a exceptuar de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial a las siguientes personas: presidente, vicepresidente de la Nación, ministros, secretario de Poder Ejecutivo, subsecretario de los ministros, secretario de Estado, gobernadores y vicegobernadores de las provincias, ministro y secretario de Poder Ejecutivo, legisladores nacionales provinciales, magistrados de la justicia, funcionarios judiciales, obispos y prelados. Qué conveniente. Claro, justo en el 81, cuando ya estábamos empezando a ver que por ahí esto no iba a durar para siempre, bueno, les dan una especie de fuero a los curas. Bueno, después viene Galtieri, que es el que inventa un conflicto bélico para perpetuarse, y hace un decreto en 1982, justito en marzo de 1982, para que en los casos que haya vacancia en la titularidad producida en las arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías, exsacrados del culto católico apostólico romano, los auxiliares cobren esos sueldos del 80%, o sea que no van a dejar de cobrar nunca, ¿no? No, básicamente. Exactamente. Entonces la idea es que nunca dejen de cobrar, por más que no estén ahí. Bueno, después Viñone, entre el 82 y el 83, les da a los seminarios diocesanos y religiosos la potestad de dar títulos oficiales equivalente al bachillerato. Claro. Entonces, si alguien quiere estudiar para cura y no tiene el secundario terminado, cuando termina de estudiar para cura, sos cura y bachiller. Listo, ya directamente te lo da. Que no sé qué tiene que ver el contenido del seminario con un bachillerato, pero bueno. También genera el decreto ley este 22.950 para el sostenimiento de la formación del clero nacional en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada uno que estudia para cura se le da una beca, claro, equivalente a un sueldo de un funcionario público, que después Menem también, por un decreto, le asigna la categoría a la cual corresponde. Pero bueno, al día de hoy hay casi 2.000 seminaristas que cobrarían ñoquis. Sí, exactamente, ñoquis. Iba a decir, después hay gente que se queja de la mantención de vagos. Dios, mira esto. Ahora, lo interesante es que en realidad no es que a cada seminarista se le da ese dinero, ¿no? Lo que hace la Iglesia a través de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto es darle todo ese monto de dinero a la Iglesia para, claro, que lo reparta. Claro, está la cosa. No es que tiene una cuenta, sí, sueldo, cada seminarista va y saca su plata. No. Los más de 100 millones que se destinan de estos privilegios, o sea, en realidad esto sería la mínima parte de lo que recibe la Iglesia, uh-huh, en total. Si vamos a mirar que la Iglesia, o sea, si contabilizamos lo que la Iglesia recibe actualmente, que hablamos más de 10.000 millones de pesos, ¿sí? Estos ciento y pico millones, digamos, es un porcentaje chico. Igual no tendría que estar ahí, ¿no? Digamos, el Estado no tendría que sacar del erario público 100 millones y dárselo a la Iglesia para nada. Porque esto ni siquiera estamos hablando de que es para caridad o para esto, es directamente para que lo reciba la Iglesia para hacer lo que quiera, porque lo que hace justamente es malversación de fondos. Recibe esa plata, igual que los sueldos de curas, y no llegan a las parroquias, ni siquiera llegan a los seminaristas, no llegan a ningún lado. La Iglesia lo usa como quiere. Uh-huh. Y eso es malversación de fondos. Y bueno, así funciona. Algún trasnochado por ahí dice que esto tiene que ver con el artículo 2 de la Constitución Nacional, y que, bueno, la realidad es que no tiene nada que ver con la Constitución Nacional, por empezar, porque fueron hechos durante golpe de Estado. Uh-huh. Así que sería un poco ridículo decir que alguien que desconoce... Darle un basamento constitucional a todo esto cuando hicimos, claro, un repaso, que acá la Constitución brilla por su ausencia. Exactamente. Más allá de que el artículo 2 de la Constitución, se puede, la Corte Suprema ya lo ha interpretado varias veces y no hay una obligación de esto de ninguna manera. Pero lo más interesante es que justamente fue hecho en un momento donde se desconoció la propia Constitución. Uh-huh. Y lo peor es que ninguna democracia ha sido capaz de eliminar ninguno de estos privilegios de la Iglesia Católica. Realmente es una gran deuda y una vergüenza, ¿no? Uh-huh. También una vergüenza que la Corte haya sentado doctrina respecto a que los decretos ley de las dictaduras son válidos en democracia.